Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un domingo más en el fin de los días en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Como siempre, empezando con esta canción de Defcon 2 que ya se ha convertido en nuestra sintonía. Son las 8 y 5 de este día que ya parece casi verano, del calor que hace. Y bueno, ¿qué tal estamos, compañeros A y B? Hola. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, recordamos que este programa, tan milenarista él, pues queremos hablar de, pues de lo de siempre, de ecología, economía, crisis energética y energía y geopolítica. Hoy en especial vamos a hablar del arroz, de ese bien de primera necesidad que ya está empezando a ser escaso. Motivo de acopio en algunos países. No es escaso, ¿no? Es escaso. Bueno, sí, ahora hablaremos del tema porque es bastante... Tiene tela, ¿no? No es tan fácil, ni es muy sensacionalista en la tele para que digamos nosotros eso. Ya. Y bueno, pues hay muchas noticias de ese aspecto. Y no sé, pues, ¿qué ha pasado en Barcelona? Es que hemos estado hablando antes, que siempre hacemos un repasito a lo que ha pasado. Y es bueno, que estamos muy liados. Sí, estamos muy liados, es verdad. Y no sé, no se nos ocurre mucho. Así que vamos a repetir otra vez el teléfono, decimos el mail. Y pondremos una cancioncita para empezar, como siempre, con el tema de ecología. Y bueno, pues el mail es findelosdias@gmail.com, que ya estamos recibiendo algunos mail, por cierto. Y bueno, pues el correo de la radio, que es rbroncaconk@sindomino.net. Y el teléfono, como ha dicho el compañero, que es el 93-359-4900. Y podéis llamarnos para hablar sobre cualquier tema. Ah, por cierto, sí pasó algo. Ayer se clausuró la jornada de Temps de Revoltas, que es estas jornadas que llevan haciendo la gente de Creixement, que se reúnen en el InfoSpy cada miércoles, si no me equivoco, a partir de 7:30, y que tratan un poco pues todo el tema de crisis energética y ecológica y tal, desde un punto de vista práctico, o que intenta ser práctico, ¿no? Ayer hicieron el último recorrido, que no sé de qué ciudad venían. Mataró, de Mataró a Barcelona, y estuvieron en la Plaza del Sol, donde hubo una cena, una comida popular, después hubo algún concertillo, se leyeron manifiestos, y bueno, estuvo la gente por ahí danzando, pues toda la tarde. Nosotros cuando llegamos por ahí muy tarde, todavía estaban, así que duró la fiesta. Sí, ya era tarde. Sí. Y nada, pues creo que no hay nada más que decir. por ahora, hasta que no empecemos con el programa. Pues ponemos una cancioncita y, bueno, a ver si el compañero nos deleita nuestros oídos. ¿Con qué canción, compañero B? Una dedicada a Muhammad Ali. ¿Muhammad Ali? La acabo de encontrar y yo qué sé, vale. Aquí buscando en el pozo de, el baúl de la de música. Recuerdos. Una pieza de jazz. Se la vamos a dedicar a Teddy Bautista, por si nos escucha. Y a toda su familia. Y a toda su puñetera familia, sí. Nos acordamos de sus antepasados. Empezamos suave. Empezamos con una bonita canción para la familia de Teddy. De Teddy's Families. Y bueno, vamos a empezar ya algo más serio, con ecología como siempre. Este sábado ha sido un aniversario, un bonito aniversario para el milenarismo, como se puede decir. Y es que Arnald Collar, pues bueno, el título es Arnald Collar, un desastre que dura una década. Y ya sabéis que Arnald Collar es unas minas que estaban en Huelva. Y que había una balsa allí de una empresa minera, no me acuerdo de qué país. De Suecia era. De Suecia. Y tenía una bonita balsa allí, pues como que no quiere la causa, y se le rompió. Y el resultado fue, pues, una contaminación de todo el entorno increíble, de lodo y, bueno, no sé. Se han tenido que gastar como 3 millones, no, ¿cuál es 3 millones? Digo, 200 millones de euros para dejarlo todo aparentemente igual que estaba antes, claro. Pues sí, de hecho, de la mina pues salió un montón de contaminación, pues residuos de todo tipo, y bueno, algunos de ellos como betún incluso, y pues eran unos 6 millones de metros cúbicos de agua que se escapó, de agua negra, vaya. Agua negra que llegó a afectar hasta Doñana y todo, hasta el parque de Doñana. Y bueno, pues eso, pues no bueno, sé. Hoy parece que... como si no existiera eso, ¿no? Sí, ya se ha olvidado. Ya se ha olvidado. Unos hilillos. Sí, otros más. Y vamos con la siguiente noticia. Hoy vamos viendo que hay espesor en el ambiente, sí, así sí. Que vamos a darle es un poco de calor que apoltrona a la gente en sus siempre sofás. Siempre hay una excusa, siempre hay una excusa. ¿Resaca o calor? Hay un invento del TVO, como dirán en Crisis Energética. Hay unos científicos que estaban planeando inyectar sulfuro en la atmósfera contra el cambio climático. Para arreglar el cambio climático. Querían inyectar sulfuro continuamente en la estratosfera. Era la idea de un tal Tom Wickley, del Centro Nacional para Investigaciones Atmosféricas, un americano, pero resulta ser que otros científicos han hecho el mismo estudio y se han dado cuenta de que si hacen eso podrían eliminar el ozono polar. Muy bien, ¿para qué, pero para qué lo queremos, el ozono? No lo sé. En fin, salvo de mis amigos, que de mis enemigos ya me libro yo, ¿no? Pues sí. Sí, sí, vaya inventos, es que, joder. Peor el remedio que la enfermedad. En vez de todo para seguir produciendo y viviendo en el mismo sistema, ¿no? Ya está. Cualquier excusa es válida. Como las películas apocalípticas estas del futuro que viven en un sistema que no hay atmósfera o algo así, ¿no? Y le hace 12 mons, por ejemplo. También. Que bueno, eso era un virus, más que una atmósfera. Y bueno, hablando de atmósfera, pues vamos con el Ártico y se intensifica el impacto del cambio climático sobre el Ártico. Según un estudio de la organización ecologista, WWF, eso a mí me suena más siempre a la lucha libre que a, sí, que a esto de, pero bueno. World Wrestling Federation. Sí, que hay que decir que uno de sus, bueno, no sé, que era el príncipe Carlos de Inglaterra de esta organización, era algo de, sí, sí. Ah, bueno, era como socio o algo así. ¿De los ecologistas o del wrestling? De la WWF, no, del wrestling, no. No, de los ecologistas. No, dudo que sea del wrestling algo. Ya decía yo. Bueno, pues simplemente que hay un nuevo informe que dice que el cambio climático está afectando más de lo que parece el Ártico. Y bueno, pues que está impactando sobre la atmósfera, los océanos, el hielo marino, el manto de hielo, la nieve y el permafrost. Así como sobre las especies y poblaciones, la cadena alimenticia, los ecosistemas en conjunto y la población humana de esa región. Bueno, pues lo que está diciendo es que parece ser que el cambio está siendo más acelerado de lo que se pensaba y que puede estar llegando al punto de inflexión. Así que bueno. Bueno, pues dentro de poco a veranear a Groenlandia y a... Tiene que molar, Suecia, ¿eh? Seguro que mola. En bikini allí en Groenlandia, imagínate. Esas groenlandesas. Esquimales. Bueno, pues otra de las noticias que tenemos hoy es que, bueno, hablamos del aceite de girasol que ha causado alarma estos días porque venía de Ucrania una partida de aceite contaminado. ¿Ucrania? ¿Ahí es donde nos explotó una central nuclear? Sí. Ya estás mezclando. ¿Y por qué estás comiendo olivas de, o sea, aceite de, digo, girasol de Ucrania? Girasol de Ucrania, que debe ser barato. Y bueno, resulta que este aceite ucraniano venía contaminado con hidrocarburos, que era pues un derivado del petróleo. Hombre, a lo mejor destinamos el aceite y nos podemos hacer rico. Es lo que tiene, reciclar los barcos que usan para llevar el petróleo, pues después lo llenan de girasol y no pasa nada. No, ya. Y luego lo pones en la freidora y mira. Pero se han dado cuenta, ¿y cuántas veces nos han dado cuenta de estas cosas? Ah, ¿y esto por qué lo filtran ahora? Que a lo mejor esto lleva haciéndose 20 años. Pues sí, como el aceite del girasol es como el aceite de los pobres, pues qué más da. ¿Quién se va a quejar? Sí, yo nosotros tenemos aceite de oliva. Yo sí. Así que bueno, bastante, bueno, no sé. Ahora, saltó la alarma el viernes, me parece que fue, sí. Y ahora están diciendendo que no pasa nada, que no hay peligro. Sí, que ya han retirado todo el aceite defectuoso y tal. Pero en otros sitios dicen que no saben bien cuál es la partida contaminada o de qué marca es, no se sabía. Seguramente a lo mejor una marca potente y está presionando ahí para no causar daños. Aquí ya entramos en los juegos de poder. No, aquí están diciendo, no, este girasol es español. Sí. Sí, sí, ahora es un sector entero que se puede ver afectado por estas cosas. La falta de confianza del consumidor. Pues sí. Y la última noticia, que esta vez nos alegra, bueno, nos alegra como personas y nos entristece como milenaristas, y es que el plan para levantar Las Vegas en los Monegros se desinfla. Ya sabéis, el Gran Escala, ese macroproyecto que querían montar en los Monegros. 31 casinos. Sí, querían hacer segundo complejo de casinos más grande del mundo, con, bueno, no sé, hasta parques acuáticos, bueno, no sé, campos de golf y millones de casinos y de hoteles en pleno Monegro, es decir, en el desierto de Zaragoza, entre Zaragoza y Lleida. Y parece ser pues que la cosa no está funcionando muy bien, que esta empresa que quería levantar este complejo está un poco en crisis y que, bueno, pues supongo que en realidad también, como está el panorama ahora de todo el dinero, del crédito, de la especulación inmobiliaria... Y de trasvase. Y no, de trasvase de agua... Ya esa no vuelta es que no... No es el momento político para... Sí, sí, no es el momento, no. Eso es una idea que mantendrán aquí y que harán si pueden en el futuro, pero esperemos que, bueno, por ahora los zaragozanos puedan respirar un poquito más tranquilos. Sí, sí. Aunque bueno, tiene la expo, pero... Bueno, pero no, daría empleo este... Sí, empleo de calidad, sí. Regando el césped de los ricos. También decir que una noticia también buena, que es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deniega el permiso de construcción a Coca-Cola, gracias a en Moncada, aquí al ladito. Pero a mí me gusta la Coca-Cola, ahora me van a subir de precio la Coca-Cola, ¿qué? Sí, sí, sí, sí. Pues eso, gracias a la insistencia de compañeros anarquistas de Moncada. Y nada, no, es una buena noticia. Me parece bien. Por cierto, que ya están talando los árboles de... No, esto no lo hemos dicho, es una noticia local que a veces se nos salta un poco. Las encinas. Las encinas del Tibidabo, que como sabéis, en el parque del Tibidabo quieren ampliarlo y quieren hacer una atracción nueva, y para eso tienen que cargarse encinas bastante antiguas. Y los vecinos están protestando, tienen una plataforma bastante fuerte, pero bueno, no sé. No le van a hacer caso y ya están cortando las encinas. Y el otro día incluso me parece que hubo algún detenido. No sé muy bien cómo va la cosa. Pero bueno, si miráis en barcelona.indimedia.org, seguro que encontráis información actualizada. Ayer hubo una concentración en el parque y parece que una ocupación de unas atracciones. Y como no, pues una visita pues de unos coches de azules y blancos que todos conocemos. Y si queréis más información, en coiserola.org tenéis ahí... O salven Coiserola, me parece que también. Eso es el Tibidabo. Ah, vale. Pero son los mismos. Yo es que Coiserola la rodearía de urbanizaciones y haría campos de golf en medio. Pero eso es lo que quieren hacer ya. Hay demasiadas cuestas. No soy muy original. Al ladito de Pedralbes, ¿no? Ya, sí, donde, sí. Con todas esas casitas tan pobres. Hay demasiadas cuestas, no sé. Bueno, siempre se puede aplanar. Eso es cuestión de dinero. Bueno, pues vamos a cambiar de sección, no sin antes poner una canción. Hoy estamos dedicatoria, ¿qué se la vamos a dedicar hoy esta vez? A ver, Mercedes-Benz. Esta es de Janis Joplin, es una canción, es una especie de capela, bueno, sí. Canto, que habla sobre los coches estos, bueno, es igual. Esos coches que no tenemos ni queremos. Bueno, pues para Ramoncín. Para Ramoncín. Por cierto, hoy estamos por cierto muy que ayer pongo la tele, nada más poner la plus, sale un anuncio de los grandes éxitos de Ramoncín, de Televisión Española, no sé qué, no hay conciertos, no sé qué. Un recopilatorio de estos de Televisión Española, de este hombre. Pero este tío tiene éxitos. El pollo frito y... Y ya. ¿Estará en el Tom Manta? Lo dudo, ahora lo tendré que mirar. Si ha ido, no, hacemos una no foto. No está, hicieron varias pruebas. Y hoy en el mercado de San Antonio, había un mercado de intercambio, alguien puso un CD de Bisbal. Y no lo conoció nadie. De hecho, una señora, ¡ey, mirad, niñas! A unas niñas de 8 años, más o menos, pues diciendo, mira, un CD de Bisbal. La miraron con cara de asco diciendo, ¿qué me estás contando? Eso ya pasa de moda, ahora me mola Pepito, o sea, el de los palotes. Ni el mercado de intercambio. Chiqui, ahora mola Chiqui. El disco del Chiqui. Pues nada, eso, Mercedes-Benz, toda esta gente tan pobre que necesita amor y cariño. To do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Entramos. Y tanto que entramos. Bueno, pues vamos a comenzar ahora la sección de economía. Esa cosa que va tan bien. Sí, eso que España va bien, Europa va bien y el mundo va bien. Como dice nuestro queridísimo ministro o vicepresidente económico. Solves. No me acuerdo el nombre. Pedro Solves. Pedrito. Pues Pedrito Solves ha rebajado la proyección del crecimiento al 2,3%. Bastante bajo. ¿Han sido cuántas? 2,8. 8 décimas menos de lo previsto. Ah, bueno, bueno. Eso significa que hemos hecho unos presupuestos del Estado con un casi un punto más. Y podría apostar a hacer una porra a que van a reducir más el crecimiento en menos de 6 meses. El FMI dice que España pronosticaba que España crecería el 1,8, o sea, 5 décimas menos todavía. Y la Caixa y tenía uno parecido también. Sí. Lo que pasa es que tratarán de colarnos esto poco a poco con vaselina y en veranito, puede ser. Sí, cuando la gente esté de vacaciones, mira, ya mismo los telediarios serán siempre los mismos, ¿no? Pues será, la gente empieza a adelgazar, noticias absurdas sobre la playa y cosas así, ¿no? Entonces en ese momento te meterán noticias que nadie verá porque todo el mundo estará tomando el sol. O la siesta. Y ya sabemos cómo funciona esto. Y bueno, pues no sé, es que es bastante curioso. Ayer, por ejemplo, había una entrevista que le hacían en El Mundo a un tipo, a un economista, y el periodista que le hacía la entrevista hablaba directamente del cenit del petróleo. Pero claro, después los artículos del periódico en la tele no sale, ¿no? Sin embargo, es un poco como... Hay una información muy específica, ¿no?, para los economistas, que es más clara, y después está para el resto de los mortales. Y es bastante curioso porque en realidad el precio del petróleo es la que está haciendo disparar la inflación y todo esto. Son como los gurús que pueden hablar, comunicarse con los dioses, pues los economistas son igual. Tienen su lenguaje, solo pueden utilizar ellos. Por encima de nosotros. Y bueno, otra noticia. Bueno, yo como soy un vago me parece bien, pero para la gente mal. La tasa de paro registra la mayor subida en 15 años tras situarse en el 9,6%. O sea, muy bestia. Hay 246.000 personas más desempleadas. Y deja el paro total en... Bueno, el paro oficial en 2.174.200 personas, ¿no? Lo cual significa que hay un montón de gente más, que además casi todo esto viene de la construcción, que ya sabéis que se pronosticó que unos 700.000 empleos se perderían, 700.000 empleos, pues que además, como llevan muchos años trabajando, este año es paro, es desempleo y es, bueno, pues, ¿no?, dar dinero, básicamente, ¿no? O sea, no solo se pierden empresas, sino eso, ¿no? Y bueno, pues eso, que hay este número de parados, pero ya sabéis además que estas cifras están muy tocadas, ¿no? Por un lado, porque hay economía sumergida, es verdad, pero por otro lado, por todos los juegos estos del INEM. Para los cursos, del paro, etcétera, etcétera. Que si estás en los cursos ya no eres parado, que si no vas firmando X regularmente no eres parado, que tal, ¿no? Y bueno, así estamos. Pues ya sabéis, mucho más parados y mucho más parados que se esperan. Aunque en Cataluña hay que decir, ya que estamos preparados de Barcelona, que se portó bien, que se creó empleo. Se portó bien. Sí. Se portó bien el paro. Se portó bien, o sea, se portó mal el paro. Y bueno, pues vamos con la siguiente noticia, léela tú, porque sí, habla de una inmobiliaria que entra en pérdidas trimestrales, es una más. Bueno, se llama Renta Corporación y tiene unos números rojos de 8,7 millones de euros en este primer trimestre. ¡Yuhu! Que contrasta con el beneficio de 25 millones de euros del mismo periodo del 2007. Bueno, pues vemos una más que cae. Bueno, recordemos que el hijo del Paco del Pozero lo intentaron secuestrar hace la semana pasada. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esta es la noticia por ahí. ¿Y que por qué no lo secuestraron? Pasó algo un poco estúpido, ¿no? Sí, porque ven que se está quedando sin dinero el hombre. Tuvieron miedo. Dijeron, al final vamos a tener que darle dinero a nosotros para que se lleve al hijo. Sí, ¿no? Porque querían secuestrar al hijo de Paco el Pozero. El mismísimo. Pues no sé, sí, ese personaje de Seseña. Bueno, y no sé, son muchas inmobiliarias y constructoras las que empiezan a quebrar. Y bueno, el siguiente artículo que no he leído, pues se titula El apocalipsis del capitalismo. ¿A ti te falta una hoja? Me falta una hoja, quizá. A ver. ¿O lo he hecho yo mal? No, te faltan dos. Vale. De hecho, te faltan tres. Vale, no, es que puse mal la hoja antes. Ahora viene el arroz. Las tengo. Vale, pues Eso, la siguiente habla del arroz. Es la noticia más importante de la semana. Tenemos que buscar un sonidito para la noticia más importante de la semana, ¿eh? Plan, para plan, la semana siguiente. Plan. este vale. Bueno, pues el arroz va a subir más de un 30% en España, aunque por lo visto se ha crecido su valor en un 58% en los últimos dos meses. Todo esto se debe a movimientos especulativos, bueno, aparte de otros problemas de producción. Bueno, problemas de producción no, porque el año pasado se batió récord de siembra de producción de arroz. Pero este año, pues resulta que los máximos exportadores como Vietnam o Brasil, pues han dejado de exportar. Y bueno, pues todos cerrando fronteras a la salida de su arroz. Una de las razones es que, bueno, han empezado a especular con esta materia prima y los países que más dependen de arroz, como son sobre todo los países asiáticos, han dicho que no se exporta más arroz para que los precios bajen y su gente pueda comer. Sí. ¿No? Porque, bueno, como sabéis, en España se produce arroz de manera más que suficiente, o sea, de hecho se exporta. Y en Estados Unidos y en Gran Bretaña está habiendo restricciones de arroz. La cadena Walmart, bueno, una subsidiaria de Walmart, que es la que vende a por mayor, solo ha permitido que los supermercados vendan 4 sacos de arroz, y me parece que una cadena británica también ha hecho lo mismo. Sí. Pero es sobre todo arroz de importación. Es arroz sobre todo tailandés y es arroz sobre todo pues para cierto tipo de restaurantes, ¿no? Que bueno, también está, no sabemos hasta qué punto hay un problema real y lo están ocultando, o si simplemente que es un tipo de arroz, ¿no?, que tiene problemas por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que bueno, pues es como un gusto occidental, pues el consumir limones de no sé dónde y muchas veces, bueno, no solo limones porque eso es algo más normal, pero sí muchas veces que se consumen muchos productos exóticos de por ahí, y eso es un poco lo que se está frenando la importación, ¿no? Pero por lo que parece, el consumo normal de arroz que se planta en cada país no corre peligro, o eso parece. Eso parece, pero sin embargo estas noticias han contribuido a que se cree una sensación de pánico entre los consumidores y entre, bueno, no sé, sobre todo entre los periodistas y economistas, que, bueno, según algunos, pues dicen que esto responde al pánico, al efecto de pánico en cadena que están llevando a cabo con gobiernos y consumidores y tal. Y bueno, pues eso. Bueno, sea lo que sea, ya está empezando a haber restricciones de arroz y siempre que hay restricciones, cuando el río suena, agua llueva, ¿no?, como dicen. Y bueno, la siguiente noticia, pues es otra noticia de las de siempre. Los biocombustibles y el clima. Bueno, los biocombustibles, el clima y los subsidios son las principales causas del hambre. Y bueno, pues viene en relación con la noticia anterior, y lo que viene a decir, pues es que básicamente el maíz, que antes se utilizaba para exportar, como siempre decimos, para comer, ahora se está utilizando para hacer biocombustible, y entonces está subiendo de precio y hay problemas de abastecimiento. Pues sí, también el trigo y el arroz han aumentado su precio en un 130 y un 120% respectivamente, y estos precios han causado hambre y bueno, pues eso, hundido en la pobreza a millones de personas de todo el mundo. A los que ya eran pobres de tal forma. A los que ya eran pobres y ahora, pues bueno, no solo pobres, sino que encima pasan hambre, ¿no? O que pueden pasarla. Y bueno, pues eso, la ONU ya dijo hace unos días que necesitaba dinero extra para evitar una hambruna que podía llevarse por delante a 70 millones de personas. Y bueno, pues esto, que hay que afrontar la raíz del problema. Pues sí. Y antes de pasar a la sección de crisis energética, vamos a poner otra cancioncita para alegrar vuestros tristes corazones. ¿Qué? No sé. No me hagáis caso. Es lo que dice. Es culpa de las drogas. Respect. Respect. We'll be right back. cable. Y volvemos con Crisis Energética. Pues sí, ya sabéis que la mayoría de noticias las sacamos de crisisenergética.org. Y lo primero que tenemos que decir es que el petróleo ha vuelto a marcar un nuevo récord, como cada semana, se está portando muy bien. Sí, sí, se está disparando y poco a poco va... Te queremos. Va siendo, bueno, pues eso, motivo de cada vez mayores crisis y catástrofes, sí, por ahí. Ahora alcanzado, al día de cierre el viernes, estaba a $118.91. Y bueno, este precio de petróleo podéis ver en una página web que se llama oil-price.net. Y bueno, ahí pues pone en tiempo real o casi tiempo real la cotización del Brent. ¿Del Brent? Sí, sí, creo sí, que del sí. Brent. Ahora ya se me ha ido. ¿Del Brent o igual es del West Texas? Sí, creo que es de West Texas. Sí, que es el más caro. Mm. Bueno, el Brent en realidad pues estará a 115. O sí, sea, son 2-3 euros. Sí, sí. Y vamos con la primera noticia importante. Esto sí que va a tener repercusión y es huelga en refinería escocesa. Podría paralizar 700.000 barriles diarios. Pues sí, los huelguistas no han llegado a un acuerdo con la patronal o con sus jefes y finalmente irán a la huelga en los yacimientos Fortis, que se llama. Y bueno, pues eso, se desconectarán unos 60 pozos de gas y petróleo conectados con ese oleoducto. Y bueno, pues unos 70 millones de metros cúbicos de gas natural y 700.000 barriles dejarán de llegar a la refinería. Oh, oh, oh. Pues eso sí que es un toque, porque de hecho en la crisis del petróleo de 73, una de las cosas más graves fue que, o sea, coincidía los precios altos de petróleo con huelgas de la minería y tal, que dejaron a Gran Bretaña a oscuras encima, sin luz, y sin gas, sin tal, y durante unas semanas parecía la vuelta al siglo XIX. A la época victoriana. Sí, sí. Pues parece ser que esta refinería suministra el 10% de los combustibles líquidos, lo cual no es poco, y seguramente hará que el petróleo suba unos cuantos dólares más. Y de todo. O sea, el gobierno ya ha anunciado que se implementarán medidas de emergencia como el racionamiento, el aprovisionamiento prioritario para la policía, bomberos, ambulancias, trabajadores sanitarios y transporte de comida. Bueno, bueno. Esto vamos viendo ya cómo va llegando todo. Esto poco a poco se pone interesante. El milenarismo va a llegar. ¿No se parece mucho a una guerra, estado de guerra? Pues casi, pero es una guerra, bueno, no sé, económica. Económica es la crisis, de repente... No, pero las medidas son curiosamente coincidentes con una guerra. Draconianas, lo que no me explico es cómo no han declarado ilegal esta huelga o ya, algo así, ¿no? Ya, metió a la policía, pega palos. Contra esos intereses nacionales, claro, etcétera, sí. Es un, no sé. Pero bueno, a ver si se lleva o no se lleva a cabo, estaremos pendientes de ello y la semana que viene os comentaremos. Hombre, si son en plataformas a lo mejor es difícil... Sí, sí. ¿No? Ya, sí, bueno, pues. Ya. Y que la líes y te incendien la plataforma. Pues puede ser peor el remedio que la enfermedad. Claro. Por eso a lo mejor están jugando con eso los trabajadores. Sí. Ahí hacen bien. Tendrán fuerza para eso. Sí, sí, hacen bien, claro que sí. Que dejen sin gas a Gran Bretaña, claro que hacen bien. Y bueno, pues vamos con otro artículo. Este, bueno, no lo vamos a leer, pero es un artículo bastante curioso que estaba en el capitalismo.com. El capitalismo.com. Básicamente. Y se llama El apocalipsis del capitalismo. Y bueno, empieza así un poco, solo leo el principio. Sí, el primer párrafo es muy bueno. Sí, dice, imagino un día en que los bancos no tuvieran liquidez y en vez de prestar dinero a sus clientes fueran ellos, o más exactamente los contribuyentes, quienes le prestaran más de medio billón de euros. Imagina que grandes barcos de inversión de Estados Unidos y Europa fueran rescatados de la quiebra por fondos de países en vías de desarrollo. Imagina que las viviendas perdieran una cuarta parte de su valor en 2 años y miles de familias no pudieran hacer frente a las hipotecas, obligando a los gobiernos a socorrer a los más apurados, pagando la ampliación de los créditos hipotecarios. Imagina que los precios de los alimentos básicos se disparan. Se iniciará el racionamiento de arroz en Estados Unidos y en Europa, y el coste del petróleo se triplicará en 4 años sin que apenas se detectaran revueltas sociales, ni en la bolsa, aunque a la baja, sufriera crash alguno. En realidad no hace falta tener mucha imaginación, todo eso ya ha sucedido. Y bueno, es un artículo bastante largo que habla sobre un poco sobre este tema, ¿no? Sobre comparar la crisis económica del pasado, del 73, y bueno, se mueve un poco en este hilo. Esto lo he sacado del... Sí, del País, pone aquí. Sí, pero el enlace puede estar más directo en Crisis Energética, creo. Sí, supongo. Creo que sí, que en crisis energética. Si entráis en crisis energética estos días, pues la tercera... Sí, pues, la segunda noticia. Ah, la segunda noticia. Bueno, la primera es encontrar el destacado. Vale, pues es la noticia. Y otra noticia, bueno, eso era un artículo más que nada. La última ya, que poquita tenemos hoy, ¿eh? Solo tenemos tres. Vamos rápido. Bueno. Senadores estadounidenses amenazan a la OPEP con bloquearles venta de armas si no bombean más petróleo. Y bueno, pues parece ser que hay cuatro senadores estadounidenses que dijeron que bloquearán las ventas multimillonarias de armas a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos si los árabes no bombean más crudo. Bueno, bueno, es chantaje ya directamente, recurren al chantaje. De hecho, yo no sé si eso es bueno para Estados Unidos, porque si los Estados árabes, bueno, Arabia Saudí no se arma, quizás le pueden... Claro, le venden el petróleo a China y ya arreglamos. O que bueno, que haya un levantamiento interno porque no tengan tantas armas, o quién sabe. No, pero tienen un poco... ya muchas armas. El problema, digo, ¿cómo era? Si van a vender no sé cuántos miles de millones de dólares en armas a Arabia Saudí y a estos países, pero para hacer frente a Irán, a la amenaza iraní. Oh, al enemigo. El nuevo lobo. El enemigo iraní. Pues sí, pero lamentablemente Arabia Saudí no va a bombear mucho más petróleo porque no puede. Porque no puede, ya estaban bombeando prácticamente a tope y desde hace tiempo y bueno, con el yacimiento más grande del mundo a punto de... Si no está ya de empezar el declive como hace Cantarell en México y varios más. Y otros tantos. Por cierto, ¿alguien oyó hablar algo más de ese famoso petróleo salvador de Brasil, Repsol YPF? ¿Silencio absoluto? Silencio absoluto. Silencio absoluto. Dentro de un año, dos, tres años, cuando terminen las prospecciones, no sé cuánto tiempo tarda, pero un año por lo menos creo, pues ya sabrán algo más. Y se habrán dado cuenta de que, bueno, no sé. De aquí a 5 años, de tal forma, cuando puedan poner la base en funcionamiento, yo creo que ya poco habrá que hacer. Pero eso, sí, no sé. Será petróleo carísimo. Bueno, no sé, si de aquí a 5 años igual el petróleo... Ya ni sirve. Ya, por eso. Utilizamos el petróleo para los zapatos. Te vale 500 dólares el barril y... Es bastante curioso que algo que es tan salvador, no sé, que no le den tanto bombo como... No sé, otros actos tan maravillosos, pues le dan bombo durante semanas y semanas. Y este, supongo que vieron que los expertos decían, bueno, no, bueno, ya, sí, pero ya se verá. Y dijeron, venga, va. Mejor hablemos del tema, no sea que haya gente que piense. Mejor hablemos de fútbol. Sí, es un tema recurrente. Sí. Pues bueno, pues vamos a pasar a geopolítica. Ha durado poquito esa sección. Sí, pondremos, ¿no?, una canción en mitad de. Bueno, para separar las secciones. Y esta vez, ¿cuál toca? Pues una paranoia. Think globally, act locally. Inglés con acento pakistaní. Al locally. Fight. From black. I believe in million and million and million of revolutions of little neighborhoods. With a little bit of communism. Don't talk about the revolution. Make the revolution. Geopolítica. Pues me ha gustado la canción. Pues sí, muy curiosa. Y bueno, hablando de Irán y del malvado Ahmadinejad, tenemos una nueva noticia, un nuevo conflicto en el Golfo Pérsico, iba a decir, en el Estrecho de Hormuz. Y bueno, pues el otro día saltó noticia de que un barco del ejército de Estados Unidos abría fuego contra otro iraní. Pero bueno, era un poco contra la noticia, porque decía, un barco de carga contratado por el ejército de Estados Unidos ha abierto fuego en el Golfo Pérsico contra otro de bandera iraní. Es uno de carga que cargaba. Que carga. Que cargaba. O qué armamento lleva un carguero. Y que hace todo el rato los buques de Estados Unidos del ejército por ahí. Pero bueno, eso es. Hay muchas preguntas que ya sabemos lo que significa. Bueno, total, que como consecuencia de esto, incluso el precio del crudo subió $2 y tal. Y después, al día siguiente, los iraníes dijeron que no había ningún tipo de confrontación ni de friega y que eso no sabía que eso lo habían inventado, pero que nadie tenía ni puta idea. Bueno, como que fue el año pasado, hace 2 años, lo del el supuesto ataque o desembarco, no sé qué, que unas imágenes trucadas. Yo no me acuerdo bien, pero era algo muy tan cutre y recombolesco que solo podía salir de la CIA. Cada año surge una de estas. Sí, es que la CIA yo creo que cada vez la cagan más. Cutre, no sé, cada sí. Vez más cutre. Es que antes a lo mejor tampoco eran buenos, porque en realidad... Sí, pero bueno... Por es como Estados Unidos, ¿qué guerra ha ganado en realidad? Bueno, ha ganado algunas, pero pocas. La de Cuba. La de México. Bueno, hay que remontarse mucho. La de la secesión. Pero bueno, de verdad después, porque no ha ganado con el ejército metiéndose dentro. Bueno, El Salvador de la Segunda Guerra Mundial, por favor. La primera de Irak, sí. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Nada. No, pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial quedaron como los salvadores y sí, pero bueno, pero porque estuvieron aguantando hasta el último momento y después claro, llegaron con las fuerzas renovadas. Ricos, y después dijeron, venga, va. Pero bueno, es igual. Han ganado alguna guerra, eso hay que aceptarlo. Pero no tantas como pretenden. Y bueno, no sé por qué digo esto, pero hablando de lo americano, la administración Bush avala el uso de la tortura en la lucha contra el terrorismo. Pues bueno. Bueno, sinceridad, un poco de sinceridad para variar. Sí. No sé, no hay nada que decir a esto, ¿no? Sí, es algo además que se sabe. Es algo que se sabe, que lo estaban utilizando desde hace mucho tiempo y bueno, pues eso que tiene... O sea, ahí queda Guantánamo como para... Que tiene, tortura psicológica día sí, día también. Y bueno, en la cárcel esta de Abu Ghraib, de Irak, pues... Mola, ¿no? Si lo hacen en sus propias prisiones, sí, es que... lo que harán en una que tienen reservada en un espacio que no es estrictamente americano. Sí, o sea... y que parece que no existe, ¿no? Que... Sí, y lo tienen reservado para eso, o sea, para que nos vamos a engañar. Y cárceles secretas por muchos países del mundo, y bueno, de todo tienen. Qué bueno, qué malos son los americanos, ellos bueno, son los rojos. Nada que no haga cualquier sociedad civilizada occidental. Sí, en realidad sí. La verdad es que los europeos son iguales, pero más hipócritas porque se lo callan todo. Sí, y porque van con el rollo de sociales. Sí. Esconden todo su discurso en un rollo social que ya no se creen ni ellos, porque está más que desmontado, y lo que queda está en ello. Pues sí, poli bueno, poli malo. Nosotros somos el poli... Bueno, nosotros. No. Tú. El gobierno europeo, si es que eso existe. El gobierno de Europa. Sí. Y bueno, pues vamos con la última noticia, ¿no? Hay dos. Pues léelas tú. La primera de ellas es que Venezuela avanza hacia la nacionalización de la siderurgia del Orinoco. Joder. Que es, es una empresa bastante grande. Por lo visto es la principal compañía de este sector en Venezuela y en el Caribe. Y bueno, pues tiene eso, un valor de unos $800 millones. Que es en participación extranjera, ¿no? Y y ahora han comenzado el proceso de nacionalización de esta siderurgia y probablemente seguirán con todo el sector. Ya recordemos que no es el primer sector que nacionaliza, no, ya lo hicieron el petróleo y también la construcción, me parece, o algo así, hace un mes o así. Y bueno, pues ahora siguen con la siderurgia. Poco a poco van avanzando. Van a nacionalizar todo. Sí. Y también están controlando el arroz y cereales y tal. También están metiendo bazas al hoyo el hombre este, el presidente. Con su ¡aló, tractor, presidente! Con su tractor, arando el campo y con las cámaras siempre presentes. Joder, que es más populista que imposible. Y bueno, hablando de otro cambio electoral, esta vez en Paraguay. Ganó las elecciones Carlos Lugo o algo así. Sí. Que es Fernando Carlos. Es un obispo. Bueno, obispo. Ex obispo. Aunque no está reconocida su baja. Tuvo que dimitir para presentarse, bueno, para meterse en política. Es un tipo que venía de la teología de la liberación de los años 70. Y bueno, pues ya vemos que ha llegado al poder en Paraguay. De hecho, leí en El País pues una especie de biografía o entrevista que le hacían y el tío, por lo visto, quería ser militar de joven, pero no le dejaron, o sea, no le dejaron entrar en el ejército porque había, o sea, estaba controlado por el otro partido que no le dejaban ascender, ¿no? Entonces se salió del ejército, se metió a cura. Que me ha dado una cosa que otra, ¿no? El caso de ascender, ¿no? Pues tenía ambición porque sigo obispo. Sí, se ha llegado presidente. Y ahora presidente, obviamente. Pues bueno, es otro personaje que dicen que está más en la línea de Chile. No, bien de la socialdemocracia como Lula o Kirchner. Y bueno, que más que la línea de Chávez. Pero bueno, sigue más o menos desde de izquierda, ¿no? Eso dicen. Y bueno, que no sé qué has apuntado. Que hablando de curas, que quería hablar del... Pero cuéntalo tú, ¿no? Que sabías mejor la historia del cura ese y de los globitos. Aquel cura que ha desaparecido en el mar. Así, hablando de curas, pues hubo un cura que quería probar una teoría, ¿no? De ir de viaje en globo. En globos, mejor dicho. A ver, que quería batir un récord o algo así. Récord Guinness para solidarizarse con una lucha de su pueblo, no sé qué rollo. Pues eso, que no se le ocurrió mejor idea que intentar batir el récord Guinness de viaje en globo o en globos. Y no era la primera vez que lo intentaba, hice una prueba hace un mes y sí que salió bastante bien, pero esta segunda pues por lo visto, no sé, ascendió, Dios, estaba cabreado con ascendió él. Más de lo normal y bueno, pues se lo ha llevado Dios. Hay muchas maneras de ascender al cielo, hay muchas maneras y este hombre... Lo están buscando en... Lo están buscando helicópteros y aviones por el mar. Si no, lo van a encontrar, si está en el cielo. ¿Qué van a encontrar ese hombre? Pero bueno, y está... Está con Dios. Lo están buscando por todo Brasil. Y como es pequeño... En fin, pues... Sois malos. Joder, no, es que la gente es tonta. Yo no tengo la culpa. Había un mensaje en un foro que ponía algo así como: hay curas que cogen un par de globos y son buenos. Hay como algo así. ¿Ah, sí? No. Tratando no, de reírse. Está bastante bien. Bueno, pues hay que decirse la gracia ajena. Ya lo dijo Jesucristo en sus escritos famosos. En su primera obra. En su primera edición. La vida de Brian lo dijo. Y bueno, pues no sé. Tenemos algo que comentar. Seguro que se nos olvida algo. Porque ya así podemos casi cerrar el programa, pues ¿no? Llega el primero de mayo y hay convocatorias varias y variopintas de, pues, no sé. De democracia, no, España 2000, hemos visto 2000, una convocatoria muy curiosa. Cartel buenísimo. Es para partirse. No sé cómo son tan frikis. Desde luego. Lo podéis ver en mname.net. Sí. Buscarlo. Ya será la segunda página. Y ahí está el cartel, porque la dirección es muy larga. Tiene una curiosa visión de ellos mismos. Sí. Sí, bueno. Una mezcla entre forzudos y payasos. Dios mío, qué horror. Vaya españoles. Y bueno, pues hay cosas, pues está... A ver, vamos a recordar cosas de memoria, como todo el año soy igual. Hay la CNT oficial, por así decirla, o no la sé cómo. Federada. La federada. Pues hace su típica mani con comida y tal. Bueno, que empiezan en el Arco de Triunfo. Sobre las 11 de la mañana o 10 de la mañana, no lo sé. 11. 11 de la mañana en Arco de Triunfo. Bueno, pues parada Arco de Triunfo. Y allí hay charlas y está la gente allí. Y después hacen una mani por el centro de la ciudad en la que los turistas le harán fotos. También a esa misma hora en Cochera de Sant, pues está el acto de la CNT de Federada. Que bueno, pues este año me parece que vuelve a ir contra el trabajo. Y nada, pues allí habrá chiringuito, comida y bueno, como micro abierto, algo así me parece. Es una cosa más. Sí, no, como siempre. Siempre sí, hacen como micro siempre. Abierto. Y no hay mani. Y por la tarde. No. A las 5:30. Por la mañana no. Ah, por la mañana no. Y por la tarde a las 5:30, pues en la mani grande para que nos hagan fotos a todos juntitos esta vez. Plaza Universidad. Plaza Universidad. Algo me dice que no sé si vamos a salir. Convocatoria a Bloque Libertario o algo así. Sí, bueno, hay una es una mani que va a todo el mundo y hay un bloque negro. En realidad la mani, pues eso es como convocada grande, no sé. La idea es que haya más gente que la mani de los sindicatos oficiales. Y bueno, pero bueno, en realidad es más, no sé, ya yo desde hace años yo creo que hay más gente que la mani de UGT y comisiones. Yo sinceramente, si me puedo ir a la playa, me iré a la playa a ver si hace buen día, porque no sé. Y en Madrid cada año me decepciono más. En Madrid he convocado un bloque negro también. Ajá. Y bueno, no sé exactamente de qué, o sea, en qué, ni cómo, ni en qué situación, pero bueno. Eso pues es otro mundo. Todo eso hay, todas esas manis, así que los que queráis dar una vuelta por la ciudad, pues podría hacer cositas y divertiros un rato. Y aparte de eso, también en Cochera de Sant por la tarde los buseros hacen un pase de vídeo y concierto de jazz. Concierto de jazz, muy interesante, pero la hora... A partir de las 8. A partir de las 8. ¿Qué día? El 1 de mayo. El 1 de mayo. O sea, después de la manía 5:30, si no hay detenidos, pues podéis ir para Cochera de Sant. Esto es como siempre. Si no, si no, nos vemos la Berneda hasta las 1:01. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues ya está, ¿no? Sí, bueno, ya está, ¿no? La semana que viene, pues vendremos con más temas, con la crisis que toque, del arroz, del trigo, del cemento, no sé, algo más vendrá. Las hipotecas. Sí. Por cierto, el Euribor ha marcado récord, casi 5%. Sí, 4,96 estuvo el otro día y ahora ha bajado un poquito más, pero bueno, que están 4,8, 4,9 por ahí. Nuestro pésame a los que tengan una hipoteca o dos. Sí, porque el crecimiento del Euribor creo que encarece en 50 euros más al mes cada... Bueno, las cuotas que hay que pagar al banco. Para los que ya estaban mal. Para una hipoteca media. Esto le va a venir... no precisamente bien. Pues sí. Y bueno, pues para despedirnos, un abrazo al hijo de Paco el Pocero, que se recupere de ese intento de secuestro. Sí. Yo creo que es que no lo quisieron porque vieron que el hombre está vendiendo los barcos, no sé qué. El chaval le dijo, mira, pero es que mi padre está quedando en la ruina. Sí, mi padre va a volver a hacer posero, pocero. Pues eso. Y salud y anarquía. Pasadlo bien. Apa. the ladder. Pass me to the tomb of one God, one mother.